Simplemente a veces tomamos decisiones que, sin importar lo que vaya a pasar más adelante y sin importar a quién vayamos a afectar con nuestras decisiones. Y es muchas veces allí donde, sin quererlo, herimos a las personas. Herimos a las personas que queremos, herimos a las personas que han estado a nuestro lado en los momentos más difíciles y no lo hemos sabido valorar. Así que el video del día de hoy es una reflexión de que no solamente hay que ser agradecidos con las personas que la vida nos ha puesto en el camino y que nos han ayudado a superar malos ratos, nos han ayudado con nuestras emociones. Muchas veces, pues, no buscamos una ayuda psicológica especializada, que pues, por temas varios, pero tenemos amistades que siempre que pueden nos apoyan, siempre que pueden están allí para nosotros y no logramos valorar o no logramos entender la calidad de valor que eso significa. Entonces, tenemos que revalorar cada que tomamos o que vayamos a tomar una decisión en cualquier ámbito. Ya hoy en día no se trata de que, ah, me siento agradecido. Expresé mi agradecimiento y ya me voy. Porque ya fue suficiente. Ya obtuve de esas personas lo que necesitaba. Y simplemente me voy. Y no debería ser así. Deberíamos tener un poco más de consideración con el sentimiento de las demás personas. Eso es muy importante. Eso es muy delicado también. Porque no sabemos cómo vamos a herir a los demás. Yo creo que si te preguntan si prefieres herir o ser herido, creo que tu respuesta sería pues ninguna. No nos gustan que nos hieran y no nos gusta herir a los demás. Entonces, no hagamos lo que tal vez no nos gustaría que nos pasara o que nos hicieran. Siempre nos vamos a encontrar en situaciones que nos hagan sentir o se nos compliquen ciertas cosas. Y es importante analizar, así como tomamos decisiones negativas o decisiones solo pensando en nosotros, es importante analizar las consecuencias de los actos que estamos por hacer. Porque al final también la mente te juega una mala pasada y te hace recordar las cosas malas, las frases malas o los momentos negativos que hiciste pasar con otra persona. Y empiezan estos remordimientos de conciencia. Y cuando intentas disculparte o pedir perdón, es demasiado tarde. Entonces, vayamos de la mano con nuestra conciencia y entendamos que también las otras personas tienen sentimientos que se quieren expresar y que pues simplemente están allí para ti. Y es injusto que desaparezcas o simplemente hayas decidido alejarte de la gente que simplemente quiere y desea hacerte el bien. Hay muchos factores psicológicos influyendo en este tipo de decisiones. Y el mayor error muchas veces es el decir de que lo estoy haciendo por mi bien. Y caemos en un círculo vicioso de primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Y nos olvidamos del papel importante que han tenido las personas en tu vida para que tú ahora puedas expresar y decir que tú eres primordial. Y que tú hayas entendido que la prioridad, el bien prioritario eres tú en tu vida. Así que hagamos un poquito de ejercicio de conciencia. Valoremos, no solo diciendo que ah, te valoro o dando unas gracias. Agradece y demuestra que en verdad te sientes agradecido de las personas que tienes a tu alrededor, en tu entorno. Yo, por ejemplo, soy una persona de muy pocos amigos. Tengo contado con los dedos de las manos la cantidad de amigos que tengo. Y la cantidad de amigos que tengo tienen un valor importante. Y no fue hasta hace poco que entendí el valor que tienen las amistades o lo que puede ser capaz un amigo de hacer por ti. A veces no tenemos ni idea, ni siquiera contamos con que tenemos el apoyo de alguien que de verdad nos quiere, que alguien que de verdad está allí para nosotros. No solo una pareja, no solo un familiar, sino un amigo. Muchas veces creo que he escuchado la frase de que a veces las familias son los amigos que te pone la vida. Los amigos que de verdad te demuestran sin tú pedir que te ayuden y te demuestran que están allí para ti. Entonces, de verdad que, como siempre, te invito a que obviamente te quieras mucho. Obviamente que quieras a los demás. Y nunca dejes de soñar. Nunca dejes de soñar. Recuerda que no estás solo. Así que te dejo este mensaje para que lo pienses, lo analices y medites de lo mucho que las personas te quieren, te valoran y te respetan. Así que recuerda, quiérete mucho, que no estás solo. Señores, Luis, el 360. Quiérete mucho. Chao.